tiempo este arrabal que vivía en pobreza y nosotros juntos muchas veces. Pruebas solucionamos, nos unía la vicisitud de un nuevo infortunio. Alguien faltaba pan, alguien lo daba, alguien injuriaban durante junio y antes de julio la ofensa se cobraba. Se vivía lo justo, no el delito, y cada cual era miembro de mentada comuna de barrio, ya ungida en mito. Mas hará un lustro, ya paz fermentada, que la tentación del fácil dinero carcomió en los jóvenes su hombría. Los de pulcro traje llegaron primero, luego los desprolijos, quienes sabría designar el sino con temprana muerte. Cada cual aquí encontró sus adeptos, y como leño que en el fuego a su suerte se entrega impotente, así ineptos. Varios aquí entregaron su sosiego al crimen y codiciando más dinero se desbocaron en frenesí ciego. Ahora están despreciando el fuero de reconciliarse con conducta recta. Pedro, como tantos creyó pasajero, Pedro, como tantos creyó pasajero aquel cambio y ajeno, actitud abyecta, desoyó propuestas de mafiosos empero, vio cada día a los injustos prosperar y él, siendo justo, declinar.